Hola amigos, como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba RCR750, arroba Lexmar1 en número y arroba JVargas1111. También nos podrán escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com, donde los invitamos a dejar sus preguntas o sugerencias de posibles temas para debatir en nuestros futuros programas. Amigos, con esta música de fondo de los antaños del Estadio Carmen, la que contaba 16 años, nosotros vamos a contar, pero es la historia de Caracas. En este sentido, vamos a continuar hablando en Dosis Alternativa, en este lo que son nuestros espacios especiales sobre la capital del país, para ir conociendo su historia, anécdotas, costumbres y personajes que le identifican. Para ello nos acompaña nuevamente vía telefónica Pedro Pérez Ramírez, naturalista, actor, docente y quien se identifica en su blog como Otro Caraqueño Más. Bienvenido, profesor. Un saludo, encantado de estar de nuevo con ustedes. Así es, bueno, gracias por acompañarnos, profesor. Sin duda, uno de los lugares de Caracas más emblemático y cargado de historia es el Palacio de Miraflores, el Así cual, es. Tenemos entendido, fue declarado en 1979 como Monumento Histórico Nacional. Y como bien conocemos, es la actual sede del gobierno central. Entonces queremos saber quién ordenó su construcción, de dónde viene su nombre. Bueno, fíjate que el Palacio de Miraflores, lo que hoy conocemos como el Palacio de Miraflores, en 1884 el presidente Joaquín Crespo compró un terreno que pertenecía a la hacienda La Trilla, ¿sí? Allí, que era propiedad del conde de San Javier. El presidente Joaquín Crespo decidió fabricar su casa de habitación para compartirla con su esposa, doña Jacinta Parejo de Crespo, y sus hijos. La obra se comenzó bajo la tutela o bajo la dirección de un arquitecto italiano de nombre Giuseppe Orsi de Monbelle. Iniciaron la obra. Y el nombre de Miraflores viene porque Joaquín Crespo, en un viaje que regresaba de España, le gustó el nombre de un sitio que vio en la ciudad de Burgos, una cartuja que había allí, y tomó el nombre de Miraflores, y cuando regresó a Venezuela, entonces bautizó ese inicio de esa construcción en 1884, que iba a ser su casa familiar. Lo bautizó con el nombre de Miraflores, ¿no? La construcción se inició a mediados del año 84, de 1884, como ya dijimos, el arquitecto es italiano, ¿no? Profesor, disculpe que lo interrumpa, ¿es cierto que este palacio es una de las primeras edificaciones antisísmicas construidas en nuestro país? Así es, esa fue una de las edificaciones que se fabricaron con las normas de ingeniería de la época, ¿no? Uh-huh. Obviamente, no son ni parecidas a las normas que existen hoy, pero para ese momento era lo más actualizado y efectivamente se pudo considerar que era la primera obra que se hacía antisísmica en Caracas, ¿no? Claro. Tenemos que ubicarnos también, obviamente, en el año de 1884, eso hace ya bastante tiempo, ¿no? Disculpe, profesor, ¿cómo era la visual? Yo vi una imagen del Palacio de Miraflores y destacaba como en una montaña, ¿no? Sobre toda la ciudad. Claro, sobre una colina. Ajá, una colina. Una colina. Eso eran unas tierras de una antigua hacienda en la cual se sembraba café. Entonces, por supuesto, el terreno era muy irregular. Obviamente, con el tiempo y con los años y las construcciones que se hicieron aledañas y las construcciones que se siguieron haciendo en el propio palacio, obviamente tuvieron que aplanar una serie de sectores de terreno para poder hacer esas obras. Entonces se perdió un poco esa perspectiva de colina que tenía para aquel entonces, de acuerdo a los primeros fotógrafos que pudieron hacer trabajo de esa índole en Caracas y la gente que pintó los cuadros. Claro. Y también, obviamente, con la tradición oral de la gente que de alguna manera estuvo vinculado con esa obra. Así es. ¿Y cuándo el gobierno adquiere el Palacio de Miraflores y lo convierte en la casa presidencial que es ahora? Bueno, fíjate que el palacio como tal, originalmente, como hemos dicho, era la casa de residencia de el presidente Crespo. Para 1898, luego del terremoto de Caracas, aquel famoso terremoto de 1900, que por cierto hay una anécdota curiosa con el general Cipriano Castro, ¿no? Uh-huh. La sede del gobierno para ese momento, para 1900, era la Casa Amarilla, lo que hoy es la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, uh-huh, ahí frente a la Plaza Bolívar. Y ese día del terremoto de Caracas del año 1900, él se dice con la tradición oral, los cuentos, tú sabes, de pasillo, que el propio presidente Cipriano Castro se zumbó de una ventana del piso 1 con un paraguas y entonces cayó en la acera muy cerca, en la esquina de principal, y entonces, por supuesto, se asustó mucho porque era muy alta la edificación y por eso fue que decidió alquilar originalmente el Palacio de Miraflores, posterior al fallecimiento de este presidente Crespo, alquilarlo como sede de la presidencia de la República. De manera que es a partir de 1900 que se muda el presidente de la República y convierte el Palacio de Miraflores como sede del gobierno nacional, pero originalmente para ese momento era la residencia del presidente. Ya después, un poco después, para 1901 aproximadamente, ya se toma la decisión de que sea la sede del gobierno nacional, y la primera recepción oficial como tal se da el 1 de enero de 1901 con motivo del Año Nuevo. Así es. A partir de allí, obviamente, comienza a despachar el ciudadano presidente de la República en lo que hoy conocemos como Palacio Miraflores, que antes era simplemente una casa que se llamaba Miraflores. Y entonces, para el 19 de junio de 1911, es cuando el gobierno nacional, bajo el mandato del general Juan Vicente Gómez, se decide adquirir la República, esa edificación, para convertirla en la sede del gobierno. Y entonces es cuando ya pasa a ser la sede del gobierno como tal. Y eso fue 1811. Con la cual se hizo 1911, perdón, uh-huh, y por la cual se hizo la primera recepción del centenario de la firma del Acta de la Independencia, se hace en ese palacio justamente el 5 de julio de 1911, exactamente 100 años después. Así es, profesor, con esos datos bien importantes, estamos conversando con Pedro Pérez Ramírez, naturalista, actor, docente, y quien se identifica en su blog como Otro Caraqueño Más, sobre esta historia de Caracas, lugares anecdóticos, lugares históricos. Hoy estamos conversando en principio sobre el Palacio de Miraflores. Profesor, le pregunto, ¿qué hecho oscuro generó que se clausurara desde 1923 hasta 1935 el Palacio de Miraflores? Bueno, ocurrieron varias cosas, ¿no? Ocurrieron varias cosas. La primera de ellas, que fue bastante significativa, fue que dentro de las instalaciones del palacio, cuando en el mandato del general Juan Vicente Gómez, un hermano del general, Juan Crisóstomo Gómez, el famoso Juancho Gómez, el hermano de él, fue asesinado en su habitación dentro del Palacio de Miraflores. De manera que eso fue el 30 de junio de 1923. Uh-huh. A partir de allí, el general Juan Vicente Gómez toma la decisión de abandonar la ciudad de Caracas y mudar la sede del gobierno a Maracay. Obviamente, esta edificación comienza a no estar ocupada hasta el fallecimiento del general Juan Vicente Gómez en el año 35, que en el año 36 el presidente Eleazar López Contreras, el general Eleazar López Contreras, se hace del mando de la República, y entonces él vuelve de nuevo a Miraflores y le da el perfil adecuado a la instalación como sede del gobierno nuevamente. Entonces es el general Eleazar López Contreras, y posteriormente otros presidentes también ratifican esa decisión de dejar el Palacio de Miraflores como la sede del gobierno, como es el caso del presidente Betancourt en el año 45, que se convierte en el primer mandatario que identifica a Miraflores como el centro de los decretos presidenciales, donde se reunía con sus ministros y con su gabinete, con el resto del gabinete, ya entonces toma forma de nuevo como sede del gobierno nacional. Bien. Eso fue en el año 45. Así es, profesor. Vamos a seguir con esta historia del Palacio de Miraflores. Nos quedan algunos detalles que hay que conocer más sobre esta institución. Es la sede del Palacio de Gobierno, bastante cuestionada, bastante en la voz de todos los venezolanos, en todo, por todo lo que implica a través de su historia. Le invitamos, profesora, a que permanezca allí. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando sobre la historia de Caracas, sus calles, todo lo que simboliza nuestra capital. Estamos escuchando de fondo La Pelota de Carey con los antaños del estadio. Estamos hablando con el profesor Pedro Pérez Ramírez, naturalista, actor, docente y quien se identifica en su blog como otro caraqueño más. Profesor, hablando sobre el Palacio de Miraflores, ese que recorremos, que lo podemos ver a diario en el centro de Caracas, ¿qué pasó entre 1948 y 1958 durante la dictadura de la Junta Militar y del general Marcos Pérez Jiménez? Bueno, fíjate que ya ratificada como palacio, como el Palacio de Gobierno, obviamente llega pues el momento de la dictadura del general Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Y en el devenir de esos años, él intentó en una oportunidad que el palacio, demoler el palacio y fabricar algo más moderno, algo con mayor trascendencia al pensamiento que el general Pérez Jiménez tenía, el modernismo, el ver hacia el futuro y tal. Y él intentó, obviamente, hacer algunos arreglos importantes, unas modificaciones muy importantes, y que de alguna manera u otra, con el devenir del tiempo y el desacuerdo de gente que formaba parte del gabinete y de asesores del general, la cosa quedó en veremos, y gracias a Dios que fue así, porque si no se hubiese perdido una edificación bien importante que ha tenido en sus pasillos muchísimas historias de todo tipo. De manera que no se logró las ganas pues que tuvo Pérez Jiménez de tumbar el palacio o de modificarlo y hacerlo de una manera mucho más moderna, ¿no? Claro, porque ahí se pierde, como usted lo acaba de decir, la historia, todo la parte, no hay estructura moderna que pueda darnos la riqueza de un barcón o algún lugar de un escenario donde se dieron hechos históricos y que los podamos palpar, ¿no? Fíjate, partiendo de allí, Jackson, es importante hablar de esto, porque buena parte de nuestra historia está en lápidas. Y yo digo que está en lápidas porque siempre uno se consigue en algunos lugares emblemáticos de la ciudad una plaquita por allí, tú sabes, toda llena de tierra, que dice, aquí pasó, aquí existió, aquí hubo. Entonces, realmente nosotros no hemos conservado en nuestras propias cosas, nuestras edificaciones, nuestros lugares donde son parte de nuestro gentilicio, parte de nuestra esencia, parte que nos hacen venezolanos y en este caso particular caraqueños. Lo hemos perdido. Entonces, gracias a Dios que no hubo esa decisión o no se plasmó esa decisión de demoler o destruir o cambiar el Palacio de Miraflores. El palacio tiene una cantidad de instalaciones importantísimas. Tiene salones donde hay cuadros que son unas obras de arte. Tiene, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son esos salones? ¿Cómo se llaman esos salones? ¿Cuáles son los principales? Poco para que la gente que no ha conocido, no ha llegado a sus instalaciones, poco pueda visualizarlo. Bueno, el más importante es el despacho del ciudadano presidente de la República, una oficina muy amplia que tiene una cantidad de anexos que forman parte de la del desempeño adecuado del presidente de la República. Hay salones como el caso del Salón Simón Bolívar, el Salón del Consejo de Ministros, el Salón de los Embajadores, el Salón Ayacucho, Salón Boyacá, en fin, el Salón del Sol del Perú, hay una capilla, una cocina gigantesca, un comedor para la gente que trabaja en el palacio y las recepciones que el presidente de la República considera bien dispensar. Entonces, tú te encuentras una edificación que fue planificada con el tiempo, con el tiempo se logró que fuese de la manera más funcional para la presencia del presidente de la República. El trabajo del presidente de la República no es fácil, no es sencillo, ocupa muchísimas horas y necesita una serie de instalaciones y una serie de salones donde pueda llevar a cabo sus funciones de primer magistrado, ¿no? Claro, profesor. De primer mandatario. Ajá, profesor, una pregunta. ¿El público ha tenido acceso? ¿Se hacen recorridos? ¿Se tiene planificado eso? ¿Se ha hecho? No sé, un poco. Bueno, fíjate que antiguamente sí se hacía. Había un día a la semana que la gente podía anotarse y entonces iba un tour a través del palacio, pero ya desde hace algunos años eso no se hace. No permiten el acceso de gente de la calle, simplemente los que de alguna manera u otra están vinculados al desempeño del gobierno son los únicos que tienen acceso, salvo algunas u otras oficinas que tienen acceso desde la calle, como es el caso de la plaza que está al sur, uh-huh. Una plaza muy grande, la plaza del Palacio Miraflores, que debajo hay unas dependencias, sobre todo bibliotecas y este tipo de instalaciones que sí están abiertas al público. Pero lo que es hacer un paseo y darse cuenta y poder estar en alguno de estos salones que hemos mencionado, desde hace muchos años no se hace. Recién ahora, en el caso del Palacio Federal Administrativo, es decir, donde está la sede de la Asamblea Nacional, recién ahora sí se retomó eso, hará poco tiempo atrás, donde se hacen unos tours y llevan a los colegios y tal. Pero esto en el Palacio de Miraflores lamentablemente no se hace, se hizo en una época y actualmente no. Así es, hay que rescatar esa si se quiere costumbre o hacerlo hábito para que nosotros todos los venezolanos que queremos conocer de cerca nuestra historia, palpar uh-huh. esas vivencias, podamos tener el derecho de hacerlo, ¿no? De poder realizar estas visitas. Profesor, y continuando con nuestra sección dedicada a conocer la historia de las esquinas de Caracas, que iniciamos en el programa pasado, háblenos de la famosa esquina de Misericordia, donde por cierto está una placa. ¿Y dónde está ubicada? ¿Por qué lleva ese nombre? Bueno, fíjate, la esquina de la Misericordia, uh-huh. Eso está en donde hoy está la plaza del Parque de Carabobo, en frente a la estación del metro de Caracas, en la plaza que está al sur de la Avenida Universidad, ahí mismo, frente al palacio, frente a la estación del metro de Parque Carabobo. Esa esquina se llama de Misericordia porque allí en los tiempos de 1800, a finales de 1800, existía de 1700, a finales de 1700 existía una institución que se llamaba la Casa de la Misericordia. Esa Casa de la Misericordia funcionó como un auspicio donde era el único lugar donde inclusive se atendía a la gente que tenía algunos problemas psiquiátricos, también fungía de alguna manera como un centro de salud, pero fundamentalmente era un hospicio, y allí casualmente estuvo presa Joaquina Sánchez. Joaquina Sánchez fue la esposa de José María España, que fue precursor de los actos independentistas en Venezuela, que él falleció, o sea, lo mataron en la Plaza Bolívar. Lo ahorcaron en la Plaza Bolívar. Lo ahorcaron y luego friaron su cabeza en aceite, etcétera, etcétera. En la esquina de Principal, donde estaba el cadalso, que montaba el cadalso en aquel entonces el capitán general. La esposa de él, Joaquina Sánchez, una vez muerto José María España y otro grupo de personas que los tomaron prisioneros por estos actos de independencia, la metieron presa allí en ese auspicio, en esa Casa de la Misericordia, y ahí fallece Joaquina Sánchez. Y ella, para poca gente la conoce, ella fue la primera mujer o la única mujer la que bordó por primera vez el pabellón patrio, la bandera de Venezuela. Bien importante ese dato, profesor. Ella fue una mujer muy aguerrida, ella fue, bueno, esposa de José María España, estuvieron conspirando contra la corona durante mucho tiempo. José María España lo matan en 1799, ahí en la Plaza Bolívar, como dijimos, y ella a partir de esa fecha muere poco tiempo después. O sea, Joaquina Sánchez fue una mujer muy importante, una de estas heroínas silentes que tuvo la independencia venezolana. Bien, profesor, ese dato bien importante de enmarcar de qué se trata, la esquina de Misericordia, toda la historia que le envuelve. Vamos a poner fin a este programa de hoy. Lamentablemente sí. No nos alcanzó el tiempo para hablar de otras esquinas. Está que muy teníamos. Corto, vaya, sí, está muy pero corto. Lo vamos a dar para otra parte. Pero eso nos sirve para tener bastante material de qué hablar en otros programas. Así es. Bueno, le damos las gracias a Pedro Pérez Ramírez, naturalista, actor, docente y quien se identifica en su blog como otro caraqueño más por habernos dado toda esta historia de Caracas. Pero lo vamos a continuar como ya lo dijimos. Así es. Estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En los controles, Jan Bururu Martínez. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Jordi Briceño y Yorbeli Suárez. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, @RCR750, @Lexmar1 en número, @JVargas1111 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Continúen ahora con el resto de nuestra programación.